Entonces vamos a Jeremías 17, vamos a leer del 5 al 10. Ya lo estudiamos la semana pasada, pero hoy vamos a recordar lo que estuvimos viendo, porque vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Todas vamos a participar. Entonces, Jeremías 17, del 5 al 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a orar. Padre hermoso, estamos ante ti en esta tarde dándote gracias por este regalo de la libertad que podemos tener de venir a recibir de tu palabra, a escudriñarla sin que haya ningún impedimento. Gracias porque tú pones en cada una de nosotras el deseo de estar aquí, el deseo de recibir de ti, de aprender de ti, Señor. Gracias, gracias porque tú estás haciendo una obra preciosa en cada uno de nuestros corazones. Tú eres el maestro, tú eres el que va labrando en nuestros corazones con tu dedo precioso, tu verdad. Y estamos dispuestas aquí para que tú nos enseñes, nos ayudes a escudriñar nuestro corazón, nos ayudes a entender cómo funciona y lo que tú has establecido, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que nos estás enseñando. Tú tienes gracia para nosotros, el poder de tu Espíritu Santo está accesible para nosotras en este momento y en cada día de nuestra vida, para que podamos ser transformadas de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria y tu honra. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, pues vamos a ver un ejercicio. Les di dos hojitas, una que tiene esta y otra esta, ¿verdad? La hojita de las letras vamos a ver primero. Y la otra hojita la tienen ahí abajito para que puedan ir viendo lo que les voy diciendo. Acabamos de leer este pasaje de Jeremías. Acá hay lugar, Sonia, si quieres. ¿No estás muy amontonada ahí? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Alguien más allá que falte? Todas se acomodaron. Muy bien. Entonces, nosotros acabamos de leer el pasaje de Jeremías. Ya lo estudiamos la semana pasada y vimos una metáfora entre un árbol y otro árbol. Vimos un árbol que da fruto y un árbol que da espinas, ¿verdad? La zarza, o como le llama aquí en esta versión, la retama. Pero ahora vamos a utilizar esa metáfora de los dos árboles para entender cómo Dios obra en nuestros corazones y cómo nos explica, porque por algo está esa metáfora en ese pasaje. No es un ejemplo ahí nomás que se le ocurrió a Jeremías. Es un ejemplo que se le ocurrió a Dios para que nosotros pudiéramos entender ¿cuál es el fruto que Dios espera de nosotros y cuál es la raíz de ese fruto para que pueda dar ese fruto, ¿verdad? Entonces, es bien importante esta metáfora de los dos árboles, la vamos a entender conforme la palabra nos va enseñando y vamos a hacer un ejercicio basadas en el libro de Santiago con estos pasajes, porque estos elementos que vemos en esta metáfora están por toda la Biblia. Y si nosotros podemos comprender cómo funciona nuestro corazón y día a día nos estamos evaluando conforme a esto que la Biblia enseña y que se encuentra en diferentes partes de la Biblia, nos vamos a ahorrar muchos problemas, muchas dificultades, vamos a poder entender más cómo funciona nuestro corazón, cómo nosotros cuidarlo, cómo detenernos ante las cosas que vamos a hacer, porque vamos a aprender a evaluar qué es lo que está motivándome para hacer lo que quiero hacer. Y eso es lo que necesitamos para cambiar. todas necesitamos para ser transformadas, revisar las motivaciones que tenemos. Y entonces eso lo vamos a ir viendo. Muy bien. Entonces, en esta parábola, en este pasaje que leímos ahorita, vemos esos dos árboles y vemos cuatro elementos que nos van a servir, que aquí están en esta hojita. El primero es el calor. En Jeremías 17:8 dice, el calor, ¿verdad?, no vendrá, no, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. El calor representa la situación de la persona, tu situación, tu problema. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué prueba tan grande estás viviendo? Es como si estuvieras bajo el sol abrasador. A veces estamos viviendo bajo la lluvia y la lluvia representa bendiciones. Y no necesariamente la lluvia es algo malo, ¿verdad? Es algo, las bendiciones son buenas, pero también estamos siendo probadas bajo las bendiciones. ¿Cuántas veces hemos tenido salud y no nos acordamos ni de darle gracias a Dios? Somos probadas en la bendición también. Entonces, el calor o la lluvia representan las pruebas que estamos viviendo. Lo que representa el verdadero mundo con todas sus dificultades. Cualquier situación que estamos viviendo, ya sea bendiciones, tentaciones o atracciones. ¿Sí? ¿No tienen duda? Muy bien. Número dos son las espinas, el árbol de espinas. En Jeremías 17:6, ahí lo vimos, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, o sea, la lluvia, lo bueno, sino que morará en los sequedales y en tierra despoblada y deshabitada. Y ese árbol tiene espinas, se caracteriza por ser espinoso. Entonces, ¿qué es la espina? Es la reacción, son las reacciones de nosotros, las personas, ante la situación en la que estamos. ¿Ok? En vez de dar un buen fruto, salen espinas. ¿La espina es un fruto? No, ¿verdad? Y además nos enreda y nos pica y nos lastima. Entonces, cuando no estamos con un corazón correcto delante de Dios, salen espinas. En vez de un buen fruto, salud. Entonces, aquí dice, es la reacción de la persona a la situación, que no se está fijando en el Señor. Es una persona que vive centrada en sí misma, en sus problemas, agobiada por el calor, ¿verdad?, de la vida, de las dificultades de la vida, y no está confiando en el Señor. Entonces, esto incluye el comportamiento y también incluye el corazón, más abajo del comportamiento, que el comportamiento es lo que se ve, pero ¿qué hay detrás del comportamiento? ¿Por qué me comporto como me comporto? Y esto empuja y nos hace ver que hay consecuencias de este comportamiento, siempre va a haber consecuencias. Y vamos ahorita a analizar esto. El número tres es la cruz. La cruz hace una referencia clara al Señor y lo vemos en el versículo 5 y 7. Habla de la confianza en el Señor o la no confianza en el Señor, lo vimos la semana pasada. Y aquí nosotros lo vamos a representar en este dibujo que les acabo de dar. Aquí están los espinos, aquí está el corazón. Este circulito que ven aquí es la tierra. Es la tierra y donde está enraizado pues el corazón. Aquí vemos al Señor representado por una cruz. Acá arriba están las pruebas, el calor o las bendiciones, la lluvia. Ahora nos vamos a mover hacia el siguiente, que es el cuarto, que es el fruto, el árbol que da fruto. Y aquí en Jeremías 17, 7 y 8 vemos la imagen de un árbol con fruto, representando a la persona piadosa que confía en su corazón. ¿Ven? ¿Ven el corazoncito que tiene un signo positivo? O sea, le pusimos el signo ese que es bueno. Es un corazón que está confiando en el Señor. Y y vemos la respuesta nueva. La respuesta nueva es esta, la persona a la situación, el mismo calor, fíjense, para uno que para otro, de una persona, de la persona a la situación en consecuencia del poder del Redentor de Dios. Gracias a que confía en Dios, en su poder para redimirte, para librarte de tus problemas, de tu situación y de lo que estés viviendo, la persona puede dar un buen fruto. Y ese también se manifiesta en su comportamiento y en un corazón que está renovado por la gracia de Dios. Entonces la cruz aquí está trabajando en este lado de la persona. aquí podemos estar nosotros, a veces así y a veces así. Por eso tenemos que evaluar nuestro corazón. Entonces, aquí les puse un dibujo. Vamos a empezar a ver lo que son las espinas. En esta hojita que les dije, está en blanco, algunas cosas de las que están en la hojita están aquí y otras no están, por si las quieren ir anotando. Y en el ejercicio que vamos a hacer ahorita, basadas en el libro de Santiago, pueden ustedes escribir en esta hojita, así como yo, es un desastre, ¿verdad? Pero las que tengan su letra chiquita y todo, a lo mejor les sale bien. O pueden escribir acá atrás, número 1, número 2, número 3, número 4, los versículos que vamos a estar viendo, para que luego ustedes entiendan y escribirían esto bien. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos la prueba, tenemos el fruto, el comportamiento es todo esto. Esta es la tierra. ¿Qué hay debajo del comportamiento? ¿Cuáles son las motivaciones? Tenemos un corazón con motivaciones equivocadas. Y luego tenemos una cosecha. O sea, hay consecuencias de este comportamiento. Hay consecuencias de que este corazón esté motivado malamente, produce un mal comportamiento y luego acarrea consecuencias que tenemos que entender en nuestras vidas. Entonces los espinos representan el fruto malo que siempre a veces hay en nuestras vidas. Y aquí podríamos preguntar, bueno, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Verdad? Eso no está ahí, creo, su hojita. ¿Sí está? Sí. Ok. ¿Qué te enreda? ¿Qué te enreda en esta? Ok. ¿Qué te enreda? Acá, pues, ¿cuáles son las consecuencias? Siempre va a haber consecuencias, por eso tenemos que evaluar nuestro corazón. Oye, lo que estoy haciendo, ¿qué va a pasar? Ahorita me aguantan, al ratito no me van a aguantar, ¿verdad? Si sigo con la misma necedad. Bueno, siempre hay consecuencias. Y aquí en la mala raíz, que es un corazón malo, fíjense bien estas dos cosas. ¿Qué quieres? ¿Qué crees? ¿Qué quieres y qué crees? Son lo que marca esto. Lo que tú quieres o lo que Dios quiere. Lo que tú crees o lo que Dios dice que es. Es la batalla del corazón. Los deseos del corazón que nos van guiando hacia ya sea lo que Dios dice o hacer mi voluntad. Entonces vemos este ejemplo. Ahora en el otro arbolito, pues es lo mismo. Vemos el calor, vemos el fruto, el comportamiento. El fruto, pues es buen fruto, responde con el amor de Dios a las presiones de la vida. Los motivos de este corazón que tiene buenas raíces, que busca a Dios en arrepentimiento y fe. Y hay un cambio de corazón aquí, ¿verdad? Siempre debajo de la superficie, o sea, en la tierra, en las raíces, están los motivos. Siempre. Lo que se ve es el comportamiento. Dios no está tan interesado en nuestro comportamiento como está interesado en irse hasta acá. Porque el fruto, la raíz es lo que va a determinar que hay un buen fruto. Entonces, por eso Dios se va al corazón, ¿se dan cuenta? Y entonces siempre hay una buena cosecha también por tener un corazón. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues vamos a hacer ese ejercicio. Ah, y la última, que es la cruz. La cruz, ya les dije, representa la obra de Cristo en nosotros, representa a Dios en nuestras vidas. Él como Redentor, como Salvador, como Liberador, representa quién es Dios y qué dice Él y qué hace en Cristo. Ajá, gracias. No alcanzo ni a ver lo que yo misma escribí. ¿Quién es Dios y qué dice Él y qué hace en Cristo? O sea, ¿qué dice la palabra de Dios ante esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Y qué va a hacer Dios en mi vida ante esta circunstancia que estoy viviendo? Entonces es la obra de Dios en mi vida. Pues vamos a hacer el ejercicio. ¿Alguna duda ahorita en cuanto a lo que es este dibujito? ¿No? Bueno, vamos a analizar el libro de Santiago. Vámonos para allá. Vamos a leer un pasaje, pero además no puedo leer todo Santiago ahorita porque no alcanzaría el tiempo. Vamos a leer este pasaje y vamos a estar yendo otros pasajes de Santiago que no leímos anteriormente ahorita, porque no hay tiempo, pero de todos modos vamos a irlo viendo. Lo más importante es lo que vamos a leer ahorita, lo que se me hace clave. Vamos, capítulo 3. Lo pueden anotar ahí en su hojita aquí arriba para que este ejercicio les sirva para el ejercicio de Santiago, capítulo 3, del versículo 13 hasta el 4:12. Santiago 3, 13 hasta el 4:12. Eso es lo que vamos a leer. 3, 13, guión 4, 2:12. Es lo que vamos a leer. ¿Listas? Sí. Bueno, empieza este pasaje, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, empiecen a ver cosas que estamos viendo en ese dibujito. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el capítulo 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hasta ahí. Fíjense, el libro de Santiago es un libro práctico para nuestra vida diaria como creyentes y es... incluye, creo que todas las áreas prácticas en las que tenemos que cuidar nuestro corazón y obviamente nuestra conducta. Entonces, vamos a analizar este dibujito, ¿verdad? Vamos a empezar con el árbol de espina. Bueno, primero con la situación, ¿verdad?, de las pruebas. Como les dije, no todo lo que leímos ahorita, no todo lo que vamos a estar viendo lo leímos. Vámonos ahí a Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee en voz alta? Santiago 1, 2. A ver. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí póngale, en esta ruedita póngale Santiago 1, 2. Ahí lo escriben, Santiago 1, 2, en las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Ahí dice diversas. ¿Qué te puede estar pasando? Pues a lo mejor perdiste el trabajo. Ya no hay, a ver, Vane, ya no hay nada, nada. Toma nomás, esta sí hay, si quieres anotar ahí. Ajá. Ok, y esta pues yo la necesito, así es que... Bueno, entonces, ¿cuáles pruebas pueden ser? ¿Perdiste el trabajo? ¿Perdiste la salud? ¿Perdiste un ser querido? ¿Tienes mucha salud? ¿Tienes mucha prosperidad económica? Esas también son pruebas. Son pruebas buenas. Las malas las representamos con el calor, las buenas con lluvia, porque así lo maneja la Biblia. Pero bueno, entonces, diversas pruebas, ¿verdad? Y como hay diversas pruebas, todo el ejercicio va a girar alrededor de diversas pruebas, para que ustedes vayan imaginando a lo mejor lo que tú estás viviendo ahorita, tu propia situación, puedes estarla acomodando en este ejercicio, ¿les parece? Muy bien, ahora vámonos al arbolito espinoso. Vamos a empezar a analizar la conducta externa del arbolito espinoso, en lo que acabamos de leer y en algunos otros pasajes. A ver, según lo que vimos ahorita en el capítulo 3, vámonos al 3. Vámonos al 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿en dónde? Ah, miren, celos amargos y contención. No se jacten ni mientan contra la verdad. A ver, ¿qué malos frutos se encuentran en ese versículo? Malos frutos. Apúntenlo ahí, celos, contención. Aquí quédate. Sí, para que puedas estar viendo lo que estamos haciendo. Entonces, celos y contención, estamos en Santiago. Jactancia, ¿qué más? Mentiras. Mentís, ¿verdad? Dice ahí, mentiras. Jactancia. Muy bien. ¿Lo están anotando? Ok. Ahora, me dicen cuando ya lo anotaron. Pueden poner como yo le hice, por eso está todo rayoneado, porque en así bueno, le puse una flechita a las espinitas y le puse ahí celos, jactancia, mentira. Esos son los malos frutos, nos va a ayudar a ver eso como espinos. Número 15, versículo 15, ¿qué dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, pueden poner ahí sabiduría diabólica. Brota, malos consejos, sabiduría diabólica. Imagínate, no perdones a tu esposo, no se lo merece. Eso es un mal consejo, un mal fruto, es sabiduría diabólica, ¿verdad? Es que lo que te hizo no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Decimos. Digo, aquí no pasa, pero hemos oído que allá en el mundo sucede. Cámbialo por otro. Ay, sí. Cámbialo por otro. ¿Ya ves? No, sí. Tienen muy buenas ideas aquí de lo que han oído allá en el mundo, ¿verdad? Sin duda alguna. ¿Ya lo anotaron entonces? Sabiduría diabólica, ¿verdad? Animal, terrenal. Todo eso brota de un corazón que ahorita vamos a analizar. Entonces, ahorita estamos viendo la conducta externa de una persona que está con un corazón equivocado. Ok. 4.1. Ahí mismo, 4.1. ¿Qué pueden encontrar? De espinas, en el versículo 4.1. Muy bien. Pleitos. Ajá. Ok. Guerras, pleitos. Ajá. Combate. Pero todo eso, las pasiones y los combates dicen que brotan de algo, de vuestros miembros. Entonces eso va abajo. Ahorita lo vamos a ver, va en el corazón. Pero vemos guerras y vemos pleitos. ¿Ok? Guerras y pleitos. Ahora vámonos al capítulo 3, 16. Ah, pues ahí mismo. Nos regresamos poquito arriba. ¿Qué más vemos ahí? Ajá. Ándale, ahí póngalas. Ajá. Obras perversas, celos. Contención, que algunos ya se repiten, ¿verdad? Son pleitos. Perturbación. Ay, es que ando toda ansiosa. Ah, pues por algo será, ¿verdad? Tienes muchos problemas, a lo mejor no has perdonado, a lo mejor estás X, no, pero la raíz, ¿cuál es? Pues que no estoy confiando en Dios, ahorita lo vamos a ver. En pocas palabras, se resume en un caos, esas espinas, ¿verdad? Es un caos y acciones malvadas. Ok, 4-8. 4-8, ajá, ahí mismo, seguimos en las espinas, no hemos salido de ahí. No lo tienes porque ya no hay. Ya no hay hojas. Te puedo prestar, pero no. Lo único que. Pero no le das lo verde porque no tiene nada que ver. Es que te sirva así de, como base para que veas todo el dibujo. 4-8, a ver, muchachas. Ajá, pecadores, muy bien. Pecadores, pues es una definición, ¿verdad? Pero dice, ¿limpiar qué? Las manos. Entonces, manos sucias. Eso representa algo, que con nuestras manos lo que hacemos es sucio. Eso representa. No se asusten. Traemos jabón con antibacterial y todo aquí. Y los de doble ánimo, eso de doble ánimo, ahorita déjenlo ahí, es para lo que está en el corazón, ¿ok? Purificar vuestros corazones, también eso luego lo vamos a ver, ¿muy bien? Entonces ahorita manos sucias ahí, manos que no están limpias. Ahora, un versículo que no leímos, vámonos al capítulo 1, versículo 26. 1:26. Otro mal fruto vamos a encontrar ahí. A ver, Vane. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué ves en el fruto malo? No refrena su lengua. Así es, apunten ahí. No refrena su lengua. Ay, nanita. Mira, si quieres, aquí tú puedes anotar esos versículos. Pone 1, 2, 3 y 4. De Santiago. Y estamos en el punto 2. Estamos, todos esos versículos que estoy diciendo están en el 2. Muy bien. 5, 9. Vámonos al capítulo 5, 9. ¿Quién lo lee en voz alta? ¿Qué más? ¿Qué ves ahí, Lupita? Quejas. Qué bien saben distinguir ya, ¿eh? Los espinos. Me da gusto. Muy bien. Vámonos al capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo estamos familiarizadas con estos espinos? Todavía seguimos en las espinas, no nos hemos podido, estamos enredadas en las espinas. Ya se me llenó todo el espinero. ¿Cómo que llevas dos, hombre? Ok, y eso que nomás estamos viendo Santiago, imagínense. 2:9, ¿qué dice? Pero si hacéis. A ver, María Elena. Pero si hacéis acepción de personas. Ándale. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Muy bien, hay dos María Elena, sí, pues aquí las dos, pero no le hace. Entonces, ¿qué ven de espinos ahí? Acepción de personas, exactamente. Ah, ¿mande? Sí, pues unos prefiero a unos y a otros les hago el fuchi, ¿verdad? Eso es, acepción de. Entonces, pongan 2:9. Y, a ver, otra obra, otro espino, Santiago 1:8, ¿quién lo lee en voz alta? Si en verdad cumplís la ley real o por... No, María Elena, 1:8, 1:8, Santiago 1:8. A ver, silencio, María Elena, ¿lo lees? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿qué ven? Inconstancia. Exactamente, inconstancia. Es un mal fruto. Queda un paso para adelante y dos para atrás. Más o menos. Ajá. Nunca está, nunca se mantiene en algo, pues. Siempre está en una cosa o en la otra. A ver, vámonos. No les he dado Santiago 4, 16 y 17, ¿verdad? 16 y 17. A ver, ¿quién lo lee? Santiago 4, 16 y 17. Maricruz, léelo. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok. ¿Qué tal? A ver, ¿cuáles espinos ven ahí? Jactancia, soberbia, no hacer lo bueno. Uh-huh. Ahí anótenlos en sus espinitas. Bueno, ya tenemos un arbolito 4, 16 y 17. Ya tenemos un arbolito lleno de malos frutos, ¿verdad? Se le brotan así. Se le caen las espinas del pesar que está. Bueno, entonces, ahora vámonos a la raíz de esos malos frutos. Vámonos al corazón. Algunas de las escrituras que ya leímos, viene ahí la razón por la cual hace lo que hace. O sea, el motivo, ¿verdad? Lo vimos ahí, estamos ahí en el arbolito espinoso. ¿Está ahí? ¿Qué está? Para que también puedan estar listos en el caso de... A los motivos, vamos a empezar a ver, ¿verdad? Sería el 3. No, en dentro del 2. De los espinos. Sí, vamos a ver lo que es el corazón. Esto es el fruto, ahora vamos a ver el corazón. El mal fruto, puedes ponerlo. Bueno, ok, entonces vamos a revisar en el capítulo 3, 14 y 16. Acuérdense que todo esto es Santiago, a menos que yo les diga otro libro. Todo va a ser Santiago. 14 y 16, no al 16, y 16. Entonces, vamos a ver los motivos ahorita. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuál motivo ves ahí? Celos amargos y contención en nuestro corazón. Eso está también en nuestro corazón. 14 y ahora el 16. Sí. 3, perdón. 3, 14 y 16. No se me distraigan para que puedan captar los versículos. Y luego el 16, ¿qué dice? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ajá, entonces vemos rivalidades en el corazón, vemos envidia, vemos perturbación, ¿verdad? Eso brota del corazón, ahí lo pueden anotar. Sí. Ok, listo. Ahora vamos a ver otro, ahí abajito en el capítulo 4, del 1 al 3, ya lo pueden ir anotando, 4 del 1 al 3. Este pasaje que vamos a ver ahorita es casi casi de los versículos clave del Nuevo Testamento en cuanto a lo que es la idolatría en el corazón, la raíz de la idolatría. Entonces vamos a leer, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dices, bueno, ¿de dónde vienen? Y la Biblia es bien clara, salen del corazón, acabamos de leerlo ya hace rato. No es de vuestras pasiones, apunten ahí pasiones, que las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Cuáles son? Pues es el corazón, es lo de adentro de nosotros. Y lo dice el 2, codiciáis, subrayen eso, codicia. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les dije, hace dos semanas, a ver si recuerdan, cuando vimos los 10 mandamientos, vimos que los primeros 4 tenían que ver todo con Dios y los siguientes 6 tenían que ver todo con la relación con el ser humano, nuestro prójimo. Y les dije, tomen nota del último mandamiento. ¿Se acuerdan qué dice el último mandamiento? ¿Quién se acuerda? No codiciarás, y luego da un montón de cosas que no codiciar, ¿verdad? Bueno, no codiciarás. tiene que ver todo con la idolatría. Tiene que ver todo con romper el primer mandamiento. O sea, el último mandamiento de los 10 tiene que ver todo con los primeros 4. Porque precisamente la codicia es la que nos lleva a todo lo demás, a no obedecer a Dios. Entonces aquí estamos viendo, codician y no tienen. Matan y arden de envidia. Y no pueden alcanzar, lo dice, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. Codician y desean. Ahí pueden anotar la codicia y los deseos que hay en el corazón. Malvado. ¿Verdad? Porque no pides, y luego dice, pides y no recibes porque pides mal. ¿Para qué? Para nuestros deleites. Entonces ahí pongan deleites. Todo esto se convierte en algo malo. Podemos desear, codiciar y deleitarnos en Dios, pero cuando no es en Dios se convierte en algo malo y nos lleva todo ese mal fruto. ¿Se fijan? ¿De dónde surgen las guerras y los pleitos entre ustedes? Pues de esa codicia, de no poner a Dios primero. Si pusiéramos a Dios primero, no deseáramos el mal al prójimo, no deseáramos lo malo para nadie, deseáramos lo que Dios desea para ellos, ¿verdad? Muy bien, ahora vámonos al 4, ahí el versículo 4, de ese capítulo 4. ¿O almas qué? Adúlteras. Adúlteras, o sea, la Biblia está definiendo el alma como adúltera. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, Vani? Por la infidelidad hacia Dios y a su corazón. Así es, porque estamos siendo infieles a Dios en nuestros corazones, ¿con qué? Ajá. Con nuestra codicia, nuestros deseos, lo que más queremos. Fíjense bien esto. El corazón siempre va a querer algo más que nada. Va a amar algo más que a nadie. ¿A quién va a amar más? ¿Qué va a querer más? ¿Qué va a desear más? ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Amarás a Dios qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Se fijan? Por algo lo dice. Porque el corazón siempre va a amar o va a desear o va a querer algo más en la vida. Y puede ser Dios o puede ser cualquier cosa creada o cualquier persona. O lo material, peor tantito. Peor tantito. Entonces, 4:4, o almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esta alma adúltera es idólatra, porque idolatra la amistad con el mundo. Esa es su idolatría, cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice aquí, se constituye en enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay una verdad tremenda que es la razón de la idolatría. La idolatría del corazón es cuando nosotros cualquier cosa creada la ponemos en el lugar de Dios. Nos convertimos en que amamos lo creado, amamos al mundo. Y entonces eso nos convierte automáticamente en enemigos de Dios. Una cosa excluye a la otra. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo y de los placeres y de lo que el mundo nos ofrece y ponerlo en primer lugar. No podemos porque se excluye a Dios. Ya vimos en Jeremías, ¿verdad? Y se apartan de mí. No confiaron en mí. O sea, acabamos confiando en las cosas creadas en vez de confiar en el Creador. Como dice ahí, ¿qué crees? ¿Qué deseas? ¿Verdad? Ahí dicen las dos preguntas. Entonces, almas adúlteras. Y lo dice en el 5. ¿Piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Precisamente por eso. Porque el Espíritu de Dios no va a permitir la idolatría, el adulterio espiritual, donde lo cambiamos por nada. No lo va a permitir. Entonces, en este pasaje de Santiago, en el Nuevo Testamento, nos habla de la idolatría, la raíz de la idolatría, como lo vimos en Jeremías. Almas adúlteras, almas infieles, almas que no creen en el Señor, almas de doble ánimo. Y ahorita vamos a seguir viendo características de esta alma. Ya lo apuntaron entonces ahí, adulterio e idolatría. Amistad con el mundo, ahí abajito en el corazón. Que eso está en el versículo 4. Ahora vámonos al 6. ¿Qué más vemos en esta alma? ¿Quién no lee? Voz alta. 4:6. Pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué cosa vemos equivocada en el corazón de esta persona? La soberbia, ahí está también en nuestro corazón como una raíz. Ahora vámonos a un pasaje que ya leímos y que hemos estado viendo varias veces aquí en el 3:13. Perdón, 3:15. ¿Qué tipo de sabiduría tiene este corazón? Así es. Es una sabiduría diabólica la que está rigiendo su corazón. Y también la sale por fuera, pero por dentro está bien enraizada en el corazón. ¿Dónde debe estar morando la palabra de Dios? En el corazón. Y si no mora la palabra de Dios, ¿qué sabiduría va a morar? La animal, la terrenal y la diabólica, que va a hacer que produzca estos malos frutos, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, diabólica le pueden poner ahí. Y el 4:7 también confirma eso. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este pasaje, aunque no está hablando literalmente en el sentido negativo, por implicación sí dice que si no nos sometemos a Dios, pues el diablo va a estar apoderándose de nosotros, ¿verdad? Apoderándose de nuestro corazón, engañándonos. Entonces, por implicación aquí vemos que el diablo trabaja en un alma que no está sometida a Dios. Entonces, falta de sometimiento, pueden ponerle ahí. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿No se han confundido? Vamos en el corazón, todavía en el punto número 2. Ahora, 4:8. A ver, 4:8, ¿qué ven también? Algo negativo que vean en el alma ahí. ¿Quién lo lee en voz alta todo el pasaje? ¿Gloria? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué mala espina ves ahí en el corazón? Doble ánimo. Doble ánimo. Entonces, es un alma que tiene doble ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Doble cara. Un día quiere hacerlo de Dios y otro día quiere seguir en lo que no es de Dios. Es hipocresía. Ajá. Doble ánimo es tener un alma inconstante, indecisa. Un corazón que no está firme. Eso es el doble ánimo. 3:10. Ese tampoco lo leímos al principio. Eso también es doble ánimo, que cuando de una misma boca procede bendición y también la maldición, es una persona de doble ánimo, dice, esto no debe de ser así, entonces sigue siendo de doble ánimo y se manifiesta con lo que sale de la boca, ¿verdad? Entonces vemos el doble ánimo en ese versículo, nomás para que anoten y tengan otra referencia. Esto no lo leímos ni lo vamos a poder leer ahorita porque no alcanza, pero apunten ahí abajito en el mismo lugar del corazón engañoso, el capítulo 3 del 1 al 12. ¿De qué trata eso, ese pasaje que les estoy dando? 3 del 1 al 12, de la lengua, exactamente. Todo lo que hace la lengua. Y acaba diciendo que la lengua no se puede frenar, ¿verdad? Que la lengua no puede, es un miembro pequeño que enciende un grande bosque. Y al final dice en el 12, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No debe de ser eso. Por eso no debe ser el doble ánimo. Santiago 1:13 al 15. Esto es muy importante también. Santiago 1 del 13 al 15. A ver, ¿qué vamos a encontrar ahí? Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Sí, 15. Entonces. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Ajá. ¿Qué vemos que pasa ahí en ese corazón, en lo profundo? La tentación, la concupiscencia. Ahí es donde es concebida. El pecado es concebido en el mero corazón por nuestras inclinaciones malvadas y pecaminosas. Ahí en el corazón es la persona atraída y seducida en nuestro corazón. Entonces, esa concupiscencia, esa tentación que hay en nosotros va a dar a luz el pecado. Y eso produce muerte. A fin de cuentas, ese arbolito de espinos va a acabar en muerte, porque eso, si mantenemos esa vida constante de vivir como espinos, pues nunca hubo una buena raíz, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, creo que, según mis cálculos aquí, no, me falta uno. Santiago 1, 21, no, 22, Santiago 1, 22. ¿Qué ven? Léanlo, alguien en voz alta, por favor. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué corazón malo ves ahí? ¿Qué ves? El engaño, el corazón engañoso. Ese corazón se autoengaña. Vean el versículo, apunten ahí un ladito también el 26, 1:26, que es lo mismo, pero alguien que lo lea. Si Pao. Alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es mala. Entonces, engaña su corazón, ¿se fijan? Si no refrenamos la lengua, o sea, una lengua sin freno es un espino. Entonces el corazón es engañoso y no tiene, su religión es vana, no sirve de nada, eso dice. Bueno, creo que de este lado, lo que es el arbolito, ya lo vimos, ahora vamos a ver las consecuencias de lo que sucede. Santiago 2, 3, se pongan ahí debajito donde está la flechita. Aquí arriba. Esta flecha, en la cosecha, ¿cuáles son las consecuencias? Santiago 2:13, ¿cómo? A ver, ¿quién lo lee? Entonces, ¿qué sería aquí? Las consecuencias. Va a venir juicio. Y lo peor del caso, que sin misericordia, ¿verdad? Juicio. Muy bien, entonces ya vimos ese arbolito. Ahora, muchas de nosotras hemos caído miles de veces en este arbolito. Hemos manifestado espinos en vez de un buen fruto. Hemos tenido un corazón engañoso, que a la primera que engaña es a uno mismo. Hemos vivido de esta forma. Pero gracias a la misericordia de Dios, tenemos a un Redentor, que es Cristo, nuestro Salvador. Entonces, nosotros hemos pasado por esto y seguimos pasando, y hasta que nos muramos vamos a estar luchando con estas cosas. Por eso es que nosotros vamos a la cruz de Cristo. Por eso es que nosotros vamos al Redentor. Cuando decimos la cruz, estamos hablando de Él y de su obra, de lo que sucedió en esa cruz. Entonces, tenemos esa bendición de poder ir al Señor y pedirle que cambie nuestro corazón en esta área, que me estoy dando cuenta aquí cuántas cosas estoy todavía enredada, ¿verdad?, en los espinos, y veo mi corazón y digo, Dios mío, muchas de estas cosas todavía estoy luchando con eso, pero tenemos al Redentor. Entonces, vámonos a la cruz y vamos a analizar el punto 3. Que es la cruz. ¿Qué cosas específicas va a ofrecer Cristo en tu lucha? En tu lucha de corazón. Vámonos al versículo 4:6. A ver, ¿quién lo lee, por favor? 4, 6. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué recibes ahí de Dios? La gracia. ¿Para qué nos sirve, a ver, la gracia? Pues para enviar nuestro corazón, para poder aspirar a una comunión con Él. Así es. Para una paz. Sí, muy bien. Para dar buen fruto. Para sentirnos perdonados. Así es, para sentirnos perdonados, muy bien. Para que nos dé la gloria. Así es. Entonces, ¿se fijan cómo nosotros tenemos esta oportunidad de tener al Señor, a nuestro Salvador, donde su gracia está al alcance de nosotros para que podamos limpiar y purificar nuestro corazón, como leímos ahorita ahí? Pecadores, purifiquen su corazón, ¿se acuerdan? Limpien sus manos. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, es un proceso de santificación en nosotros, pero basado en la obra de Cristo. Entonces, Él nos da gracia, es el dador. Pueden apuntar ahí. Dios es el dador, Cristo es el dador de la gracia en este caso. Cuando nosotros vamos a Él, si llegamos así con todo esto, nomás le decimos, dame de tu gracia, ¿está bien? ¿Cómo deberíamos acercarnos a Él? Muy bien, con humildad y arrepentimiento, vámonos ahí. 4:10. A ver, ¿quién lo lee? Humillamos delante del Señor y Él nos exaltará. Así es. Cuando leemos ese pasaje, nuestro corazón engañoso tiene la tendencia, a lo mejor el de ustedes no, pero el mío sí ha tenido la tendencia. Cuando leo eso de exaltará, uno dice, ay, me va a exaltar. No, espérate, corazón engañoso, espérate. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Humillaos, dice primero, delante del Señor. Humillarse es, Señor, o sea, me postro ante ti, estoy mal, estoy pecando. No puedo ni levantar mi rostro para verte de lo mal que estoy. Eso es humillarnos. Y cuando dice, Él me va a exaltar, pues me va a levantar. Me va a decir, te perdono y te levanto. Entonces, ¿de qué te puedes jactar? De que te exalte. Eso es lo que hace el Señor. Entonces no hay nada que jactarnos, ¿se dan cuenta? Nada. Corazón engañoso. Ándele, ya lo cachamos, ¿verdad? Algunas estaban igual que yo, ¿verdad? Seguramente. Bueno, muy bien. Entonces vemos que Él demanda de nosotros esa humillación y Él nos va a exaltar, o sea, nos va a levantar diciendo, ok, te perdono. Esa es la gracia también de Dios, el perdón de Dios. Vámonos al 1:5. ¿Qué más nos da Dios también aquí? Alguien que no haya leído, que lo lea, por favor. 1:5. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él te la dará. Porque Dios da todo su inspiración. Ajá. Entonces, ¿qué nos está ofreciendo la cruz del Señor? Sabiduría. Sabiduría. ¿Necesita ese corazón sabiduría? A ver, díganme. Sí. ¿Y de dónde se obtiene esa sabiduría? Y de su palabra, que es como estamos ahorita, ¿verdad? Con la palabra. Muy bien. Entonces, obtienes ahí de la cruz sabiduría de Dios. Ahora, ahí mismo, en el 1, vámonos al 17. ¿Quién lo lee? ¿Alguien que no haya leído? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de la cruz, en el cual no hay mudanza ni sombra. Entonces, ¿qué recibimos de Él? Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Podemos ir a pedirle eso a Él? Señor, si tú dices que de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto, yo estoy en la bancarrota espiritual. Entonces podemos ir a Él. Eso es lo que Él quiere. Fíjense qué bonito cómo termina este versículo. No hay mudanza ni sombra de variación. Hemos estado estudiando los atributos de Dios. Qué preciosos atributos hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Hemos estado conociendo al Dios verdadero como Él dice que Él es. Y todo lo que Él dice que Él es no cambia. Él es inmutable, no cambia. Toda la suma de sus atributos lo hacen a Él excelso, majestuoso, maravilloso, grandioso. Bueno, no se puede ni explicar, pero todo lo que Él es ni va a ser más, ni le falta, pues, ni le sobra. Un día va a ser menos, un día va a ser más. No, aquí dice, no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él es perfecto ya, no le falta nada. Entonces, Él que es perfecto y que no le falta nada, es el dador de toda buena dádiva. Podemos ir a Él. Qué hermoso, ¿no? Él es supremo. Cristo es supremo. Acuérdense que vimos una sola enseñanza de lo que era la supremacía de Jesucristo. Podemos ir a Él. Él es el Dios supremo, de quien podemos recibir todo. Ahora vamos al 4.6. No, ya lo leímos, el 4.6. Ya lo leímos. 1.5 también, ¿verdad? 3. Oh, repetí aquí varias. 1.21. No le he dado ahí mismo, ¿verdad? 1.21. Hay algo muy bonito que también recibimos ahí. ¿Quién lo lee, por favor? A ver, ¿qué reciben ahí de Dios? La palabra implantada, qué hermoso, ¿verdad? Lo recibimos de Dios, la cual puede ser ¿qué? Salvar nuestras almas. Esta alma que está toda espinosa. Ok. Cochambrosa. Qué bueno que estemos viendo ahora el corazón como Dios lo ve. A eso teníamos que llegar. Fíjense, algo también que nos puede dar Dios es una fe preciosa. 2.1. A ver, ¿qué dice 2.1? Una fe que es pura. En este sentido, verán. A ver, ¿quién lo lee? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de. ¿Quién da la fe? ¿Y quién da la fe para que esa fe sea así? Dios, ¿verdad? Nos puede dar una fe que sea sin acepción de personas. Qué bonito que podamos todos vernos como hijos de Dios, todas como criaturas de Dios, siendo formadas a la imagen de Cristo y donde habita Él en nuestros corazones, y vernos todas en un proceso de transformación igual. Todas estamos igual y todas debemos amarnos como Él nos ama, ¿verdad? Entonces esa es una fe sin acepción de personas que viene de la cruz. Ahora vamos a leer aquí, ahora sí, un pasaje que no está en Santiago, para que no se me hagan bolas, y luego regresamos a Santiago. Hebreos 5.11. ¿Quién lo lee, por favor? Un poquito antes. Hebreos 5.11. ¿Me pueden regalar otros 15 minutos para alcanzar a ver el árbol del buen fruto? Sí, bueno. Muy bien. Si no, de todos modos me los iba a tomar. Les aviso. Hebreos 5.11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ay, ¿saben qué? Me equivoqué. ¿Eh? No, no es este, a ver, espérame. Ay, ¿qué capítulo es? Es que este no lo leí en la mañana porque ya dije, no alcancé el tiempo y estaba mal. Somos tardes. ¿Eh? Ah, bueno, otra espina. Pueden ponerlo, muy bien. Este aplica en otra espina. Bueno, ok, no sé cuál era porque yo lo apunté aquí, sufrimiento es bendición. Yo creo que es un pasaje donde habla del sufrimiento. Es en Hebreos 11.5, al revés. A ver, con lo contrario. A ver, sí, a lo mejor. No es. Se me hace que es será el 8.5.8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, vemos el padecimiento y el sufrimiento, y nosotros tenemos que ver el sufrimiento como una bendición. Eso es lo que yo estaba tratando de explicarles, por eso puse esto. Yo creo que era desde el 8 al 11, no sé. Hebreos 5. Ajá. Es que es esto, es Hebreos 5 del 8 al 9, así póngalo, del 8 al 9 y así. Ajá, el sufrimiento tenemos que verlo como una oportunidad que Dios está usando para producir fe en él, para producir confianza en él. No lo vemos así, ¿verdad? A ver, ¿quién veía el sufrimiento así? Levante la mano. Una, dos, mira, tres. Ah, bueno, pues es parte de... Si estás delante de Dios en una actitud de corazón correcta, es parte de lo que Él está haciendo. Está produciendo paciencia, exactamente. Muy bien. Generalmente somos más resplandecientes después de un sufrimiento, ¿no es cierto? Allá, sí, que pasaste por un cáncer, ¿no, Lidia? Un cáncer, una situación difícil, y ver que el Señor te sacó ya de eso, que ahorita estás en una etapa diferente, pero mientras estás en el sufrimiento, no te acercas más a Dios, no buscas más a Dios, no dices, voy a confiar más, y pensaste que ibas a poder con eso, ¿verdad? Que si te hubieran dicho antes, vas a pasar por esto, pues dices, ¿cómo? Y sobre todo, aprender a los tiempos de Dios, porque está adecuado, pero... Así es. Y cuando estás en una situación así, te das cuenta de que tú tienes control de nada. Así es. Él es el que tiene todo el control. Amén. Y tú te pones en sus manos y que sea lo que... Así es. Tú también, Sandra, con Ismael, lo que viviste con él, el golpe que se dio y todo lo que pasamos, ¿verdad? Todos aquí sufriendo, viendo a Ismael en el cuidados intensivos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Así estaba Ismael. Y yo creo que nunca te hubieras imaginado. ¿Mande? O sea, que yo ni cuenta me dejaba llevar. Ahora sí que te rendiste. Te rendiste a la confianza en Dios. Y pudiste pasar por eso, fíjense. Y no fue nada fácil. Yo veía, híjola, Dios mío, y la veía también tan entera y tan firme. Y, Señor, qué bárbaro. Es su obra, es algo que Él permite en nuestras vidas. Entonces, ¿cuánto dura? No sabemos. Lo que sí sabemos es el buen fruto que va a producir. Y ahorita precisamente vamos a ver eso del buen fruto. Bueno, vámonos al arbolito del buen fruto. Punto número 4. Aquí podría yo preguntar, ¿de qué manera quiere Dios cambiar tu corazón? Total. Total, muy bien. ¿Cómo traerá ese cambio de corazón nuevas respuestas al mismo calor viejo? Está el mismo calor, no ha cambiado. Las mismas circunstancias, los mismos problemas, lo mismito, nomás que ahora podemos reaccionar con una conducta diferente porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Está cambiando nuestro corazón. Sí, te da esperanza. Te da esperanza. Si estos cambios ocurren, ¿cuál será la cosecha de las buenas consecuencias? Ahorita vamos a ver. Entonces, vámonos a algunos pasajes y vamos a ver el fruto de ese buen árbol. Primero vamos a analizar el fruto. Vamos a ver qué dices Santiago. Otra vez ya olvídense de Hebreos, volvemos otra vez a Santiago. Santiago 3:13, ¿qué encuentran ahí? A ver, ¿qué vemos? Buena conducta, sabiduría, entendimiento, mansedumbre. Fíjense nomás, qué buenos frutos. ¿Quién quiere eso? Yo también. Muy bien. Ahora vámonos al 3:17. ¿Quién lo lee? Bueno, me voy a esperar para que terminen de escribir, si quieren. ¿Qué hallaron? 3:17. Ajá. Entonces pueden anotar frutitos, frutitos ahí, pureza, sabiduría pura. Pacífica es también ser pacificadores, o sea, tener esa paz. Amabilidad es un buen fruto. Misericordia, benignidad. Sin incertidumbre, no de doble ánimo, sin incertidumbre. Y sin hipocresía, pero eso pues no sé cómo, veraces vamos a ponerle, puede ser veraz, lo contrario, ¿verdad? Honestos, íntegros, ajá, son buenas, buenos frutos. Sí, así es, parte de, estamos viendo también lo que dice Santiago y cómo, aunque no lo define igual que Gálatas, de todos modos son esos buenos frutos, precisamente salidos de la sabiduría de Dios. En Santiago, ese como no lo leímos, se los voy a decir, 3, del 1 al 12, que les dije que no leímos, ya habla todo lo de la lengua. Bueno, vemos ahí una lengua frenada, en la que brota agua dulce, no agua salada. Entonces ahí pueden poner una lengua frenada, de la que brota... ¿Prudencia? Sí, prudencia puede ser. No, porque también brota de la lengua cosas buenas. No es de que estés callado, sino que sí. 3 del 1 al 12, lo que no leímos. Ahí se los dejo de tarea que lo lean. Ajá. Otro buen fruto. ¿Ya? Santiago 2:8. Frutazo. Este es el fruto de los frutos. Este es un frutonón. A ver, ¿cuál es la fruta más grande? ¿La sandía? Pues es una sandía de los frutos. No sé si haya más grande. ¿Una grande? Pero es fruta, es verdura, ¿no? Pues sí, pero también es fruta. Bueno, ok, entonces, ¿qué dice ahí? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No haciendo acepción. ¿Se acuerdan que la vez pasada una persona preguntó qué es eso de verdad de amar al prójimo como a mí mismo? Ahí está la autoestima, dice. Pues es que ya sabemos que eso es lo que se enseña. No, la autoestima, no necesitamos autoestima, ya sobreabunda nuestra vida de autoestima. Nos amamos demasiado. Lo que necesitamos es amar al prójimo como lo, de la misma manera en que nos amamos, debemos de amar a los demás. Ya nos amamos mucho. Si la Biblia lo que dice es precisamente eso, las que vamos a ir al retiro, vamos a hablar de eso también. Ya hasta sobreabunda el amor por nosotras mismas. Pero lo que Dios quiere es, ahora ama a tu prójimo como te amas a ti. Eso es lo que dice ese pasaje. No es de que primero te ames a ti. Porque ese pasaje lo tergiversaron. Jesús dijo, los 10 mandamientos se resumen en 2. Y así dice, 2 mandamientos. Los 2 grandes mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, los humanistas que metieron la autoestima a la fe, al cristianismo, a la iglesia, que metieron esta enseñanza, hicieron un tercer mandamiento del segundo, lo partieron en 2. Ámate, ama a tu prójimo, ese es el segundo. Y el tercero, como a ti mismo, ámate a ti mismo. Y de ahí surge todo. Tú tienes necesidades, tú tienes necesidad de amarte a ti mismo, porque hasta Jesús lo dijo. Fíjense, qué engaño. Díganme si no. Cuando van a ver, cuando veamos esto en el retiro, ni me voy a adelantar a los temas, pero bueno. Y las demás, pues lo van a oír, ¿verdad? Se la van a perder. Va, no, la van a oír, ¿verdad? La van a oír, con el favor de Dios. Bueno, regresando acá a los frutos. Otro fruto, 3:18. ¿Qué más? A ver, ¿quién lo lee? No, no es ese. Sí, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cuál fruto ves? Fruto. Ahí lo dice, muchachas, fruto de justicia. Fruto de justicia. Y eso produce paz también, ¿verdad? Pero es el fruto de justicia. O sea, vamos a andar en justicia, es un fruto, vamos a andar haciendo buenas obras. Somos justos. Ajá. Y la consecuencia, pues, es la paz, ¿no? Así es. Así es la paz. Precisamente, sobre todo, fíjense, la paz de tu alma. Porque inclusive por hacer buenas obras te puedes tener pleitos con los demás. O sea, alguien se puede poner en tu contra. Pero si tú conoces y sabes que lo que estás haciendo es correcto, tú tienes paz en tu corazón, así afuera estén diciendo lo que digan, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces es un fruto de Dios. Sí, pues es parte, todo esto es, todo proviene de Dios. Sí. Así es. Es cuando descansamos en Él, donde confiamos en Él, en Cristo, donde en vez de apartarnos de Él, vamos a Él, ¿verdad? Como decía Jeremías, se apartan del Señor y pues se van a la maldición. Te acercas al Señor, estás en la bendición y la bendición es esa paz, es ese fruto de paz. Entonces, eso es algo que Dios da, hay que pedírselo definitivamente, pero eso depende de confiar en Dios. No va a salir solo, ahí llegó la paz sola y no confío en Dios. No, pues es la confianza en Dios, la fe en Él, descansar en Él, y Él produce como consecuencia un fruto de paz. Muy bien, entonces creo que ya tenemos ahí la mayoría, ¿no? La lengua ya. Ya, ok. Ahora vámonos abajo, a la parte de abajo, que son los motivos. No estamos en este, ¿verdad? En esta parte vamos a analizar ahora. Ya vimos los frutos, ahora vámonos al corazón. Ok. 3:13. 3:13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjense, aquí lo que podemos encontrar cuando dice ¿quién es sabio y entendido? Vemos oídos que están atentos a la sabiduría de Dios y al entendimiento de Dios. Porque, a ver, ¿cuántos no han leído la palabra y no hacen lo que dice la palabra? ¿Verdad? Hasta nosotras, muchas veces. Entonces, aquí un buen corazón se cerciora de que no nomás va a oír, sino que va a entender y va a practicar. Entonces tiene oídos para oír. ¿Sí? Ahí lo vemos. Entonces, 3:13. Ahora el 4:6. ¿Qué otra cosa vemos en ese corazón bueno? 4:6. Humildad. Pero Él da mayor gracia, estamos hablando de Dios, pero Dios dice, Dios resiste a los soberbios. O sea que, mientras que aquí, en el arbolito de espinos, pusimos soberbia, acá pusimos humildad, aquí ponemos humildad, porque es lo que Dios da, ¿verdad? Esa humildad. Y Dios, al humilde, no lo va a resistir, va a darle, ¿qué? Gracia. Hermoso Dios, gracias que nos ayude a tener ese corazón. Ahora, en el versículo 4, del 6 al 10, vemos toda una actitud de este corazón. Fíjense, capítulo 4, del 6 al 10. Ahí mismo, una actitud de un corazón que está haciendo lo que Dios dice. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, empezamos con la humildad. ¿La humildad de qué? De reconocer que necesitamos a Dios, de humillarnos, ¿verdad? Como habíamos dicho, de postrarnos ante Él. Y lo dice el 7, someteos pues a Dios. Es un corazón sometido a Dios. Ahí lo pueden ir anotando. sometido a Dios, que resiste al diablo, también está luchando. No es un corazón pasivo que está nomás ahí viendo a ver a qué horas le llega la paz o le llegan las cosas. No, está combatiendo contra el corazón que está queriendo hacer lo suyo. Está luchando contra las tentaciones. El 8, acercaos a Dios. Es un corazón que se acerca a Dios. Es un corazón que se limpia las manos. Y es un corazón que se purifica. En el 9 dice, afligíos y lamentaos. Es un corazón que se aflige y se lamenta. ¿Por qué? ¿Por qué se aflige y se lamenta? Por el pecado, precisamente. ¿Cuál? ¿El de los otros? ¿Cuál? El nuestro. Uh-huh. Sí, porque podríamos irnos con la finta, ¿no? Del corazón engañoso. Acuérdense, tenemos que estarlo cachando en sus debilidades. Y llorar, dice también, es un corazón que llora. Si nosotros vemos las bienaventuranzas, las primeras cuatro hablan de todo esto. Muy bien. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, es un corazón que está entristecido por lo que ha hecho en contra de Dios y tienes y mantiene esa condición de no de estar toda la vida, ay, es que soy la peor pecadora, no, pero estoy consciente de que cualquier cosa que yo he hecho ha sido algo que llevó a Cristo a morir en la cruz. Y me duele saber que mis pecados lo llevaron a la cruz. Me duele saber que por mi culpa Él murió, cargando mi culpa, la ira de Dios. Entonces, esa es la actitud de un corazón. Y el 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ya lo vimos. Entonces, todo ese todo este pasajito habla de una actitud de arrepentimiento, pero también de fe. De fe. Porque obró de acuerdo a lo que escuchó, ¿verdad? Se dio cuenta lo que había en su corazón y fue sensible a lo que Dios le estaba mostrando y no negó lo que Dios estaba dictaminando. ¿Qué hay en tu corazón? Hay esto. Ah, perdóname, Señor. Perdóname, ¿verdad? Entonces, ya nos fuimos a la raíz. Ahora, ¿qué sucede? Ya vimos más o menos lo que hay en este corazón. Hay mucho más, pero pues no hay tiempo. Ahora, aquí está. ¿Cuál es la cosecha? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en ese, en esa vida constante, de estar dando fruto, cuidando nuestro corazón, agarrados de Cristo, de nuestro Redentor, clamando por Él para que este corazón, esa raíz, se alimente de todo lo que Dios nos da? ¿Cuál es la consecuencia? Santiago 1:25. ¿Quién lo lee? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué vamos a tener? Bienaventurados, ¿verdad? Vamos a ser bienaventurados como consecuencia. Ya lo vimos también en Jeremías, ¿no? Bendito el que se acerca al Señor. Bendito es Él y va a dar fruto. Ahora, otra cosecha, otra consecuencia, la vemos en Santiago 1:12. A ver cuál es. ¿Quién la lee? Vane, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué tal? ¿Qué estamos viendo ahí? Vida. La corona de vida. Qué hermoso, ¿no? Ajá, así es, la corona de vida. Y ahí mismo el versículo, ya, este ya lo vimos, ok, sí, ya, muy bien. Entonces, esto es un ejemplo de cómo Dios trabaja en nuestros corazones. Podemos resumir que Dios sí está interesado en el buen fruto, sin duda alguna. Pero también está más interesado en la raíz que va a producir un buen fruto. Hay gente que puede mostrar buenos frutos y tener un mal corazón, inclusive. Eso se llama que hipocresía. Y Jesús habló de los falsos, de los hipócritas, ¿verdad? Habló de los fariseos, que eran sepulcros que blanqueados, que por fuera se mostraban muy bellos, pero por dentro estaban llenos de huesos. Entonces, este modelo que acabamos de estudiar ahora, esta forma, este modelo de las cuatro, de cuatro cosas que son el calor, los espinos, el fruto y la cruz, es un modelo que hallamos en toda la escritura. Podemos estudiar muchos pasajes con esto y encontrar que así está Dios trabajando en nuestros corazones. Es una forma bíblica de entender lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y es un modelo que pues tiene mucho tiempo que hay gente que lo está usando. Yo les he comentado a algunas personas que estoy tomando un curso de consejería bíblica y este modelo lo hemos estudiado desde que empecé. Ya tengo más de un año estudiando esto y la verdad es una bendición, porque aprender a conocer nuestro corazón, aprender a entender de dónde surge todo, cuáles son las motivaciones, que nosotros nos preguntemos a nosotras mismas antes de hacer algo, ¿qué deseo? ¿Qué quiero? ¿Mi voluntad, mis caprichos? ¿Me quiero salir con la mía en esto? ¿Me quiero lucir? ¿Quiero hacer las cosas para que me vean? ¿Quiero que los demás digan que soy exitosa? ¿Quiero que los demás digan cuál es mi motivación? ¿O mi motivación es la gloria de Dios? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Glorificar a Dios con mis frutos, pero con un corazón recto delante de Él? Entonces, este modelo nos va a servir a todas mucho y nos va a servir para estar evaluando nuestro corazón. Bueno, pues le damos gracias a Dios, terminamos. Y luego una que no vaya a ir al retiro, le voy a pedir que ore por todas las que sí vamos a ir, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es un tesoro escudriñarla y ver cómo tú obras en nuestras vidas, Señor, a través de ella. Queremos pedirte un corazón entendido, un corazón sabio. Pero antes que eso, Señor, tenemos que reconocer nuestra condición y cuántas veces no lo hemos tenido, Padre. Que hemos pecado contra ti, envaneciéndonos en nuestro corazón, llenándonos de soberbia, de orgullo, de altanería. Hemos dejado de confiar en ti, primero que nada. Hemos confiado en nosotras mismas y hemos manifestado muchos espinos a lo largo de nuestra vida, Señor. Perdónanos una vez más por aún actitudes actuales que hemos tenido, donde no te glorificamos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de ser hijas tuyas, de estar en tus manos, en este proceso de santificación, donde tú estás limpiando nuestros corazones, mostrándonos lo que tú dices que es, donde estás poniendo esta convicción en nosotros de creer lo que tú estás definiendo, que es nuestro corazón engañoso y perverso, y que dices que lo escudriñemos, que lo analicemos y que lo cuidemos. Señor, gracias por este entendimiento. Ayúdanos también a clamar a ti, a buscarte a ti como nuestro Salvador, nuestro Redentor en nuestra alma, que en cada momento, en cada prueba, en cada situación, en cada bendición, podamos responder con buenos frutos que te glorifiquen, partiendo de un corazón que busca tu gloria, que busca hacer tu voluntad, que busca exaltarte a ti, Señor, mostrar y reflejar a otros que es Cristo quien vive en nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque esto es gracia. Nada merecemos. Todo ha sido por tu misericordia y por tu gran amor, por la obra que has hecho en nosotros a través de Cristo. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu perdón, tu poder, tu amor sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y sigue obrando en nosotros para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién va a orar?